Hola, hola, hola, queridísimos hermanos y hermanas rebeldes. Aquí estamos una semana más para atormentar vuestros oídos y provocar vuestros cerebros. Mi vida cambió, enseñé los dientes y mis puños aprendí. Comenzamos nuestro segundo capítulo en esta andadura por las ondas en nuestro particular camino. Un camino de lucha y rebelión, de alegrías y penas y de cultura urbana. Arrancamos esta edición, amiguitos de la desobediencia, queridísimos macarras, estáis escuchando Ruido Rebelde en el 94.8 FM, Canal 13 Digital, con el Cabe en la técnica y Piltrafa en los micrófonos. Tenemos un correo donde podéis enviarnos vuestras peticiones, comentarios y lo que queráis, ruidorebelde@gmail.com, y nuestra página web es ruidorebelde.blogspot.com. Y bueno, queremos empezar este programa diciendo que está dedicado a la memoria del compañero Chiqui, recientemente fallecido en las cárceles de Málaga. Y para él va este tema, del grupo de endrogados llamado Siniestra Oscuridad. Bueno, pues empezamos con nuestra primera sección sobre política. esa política del antifascismo y que la sociedad neoliberal y capitalista se ha empeñado en enterrar y encerrar bajo siete llaves para hacer olvidar al trabajador su auténtica identidad. Hoy vamos a tratar un texto anónimo en el que se apuntan una serie de datos sobre el anarquismo en época de la guerra civil. Bueno, esto quizás os pueda parecer anticuado, caduco y fuera de lugar por su situación histórica, pero es necesario comprender la historia y entender lo grande de este movimiento, que fue muy popular en su día y con el cual se consiguieron lograr grandes avances en su tiempo. En los años 30, España tenía el movimiento anarquista más grande del mundo. Al comienzo de la Guerra Civil Española, más de 1,5 millones de trabajadores y campesinos eran miembros de la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, Federación de Uniones Anarcosindicalistas, y 30,000 eran miembros de la FAI, Federación Anarquista Ibérica. La población total de España era entonces de 24 millones. La revolución social que se enfrentó al golpe fascista del 18 de julio de 1936 es el más grande experimento en socialismo libertario hasta la fecha. Aquí, la última unión sindicalista de masas, la CNT, no solamente rechazó el alzamiento fascista, sino que fomentó ampliamente la ocupación de tierras y fábricas. Más de 7 millones de personas, incluidos cerca de 2 millones de miembros de la CNT, pusieron la autogestión en práctica en las más difíciles circunstancias y, de hecho, mejoraron las condiciones de trabajo y la producción. Durante los excitantes días que siguieron al 19 de julio, la iniciativa y el poder estaban verdaderamente en manos de los miembros de la CNT y la FAI. Fue el pueblo común, sin duda, bajo la influencia de los miembros de la FAI y de los militantes de la CNT, quienes, después de derrotar el alzamiento fascista, pusieron en marcha la producción, distribución y consumo, una vez más, bajo términos mucho más egalitarios, por supuesto, y así como organizaron y se prestaron como voluntarios en los cientos de miles a las milicias, que se mandarían a liberar aquellas partes de España en que se había caído bajo Franco. De todas las maneras posibles, la clase obrera española estaba creando con sus propios actos un mundo nuevo basado en sus propias ideas de justicia social y libertad, ideas inspiradas, por supuesto, en el anarquismo y en el anarcosindicalismo. Toda la industria de Cataluña fue puesta ya bien bajo la autogestión por los trabajadores o controlada por ellos, es decir, ya bien haciéndose cargo totalmente de todos los aspectos de la dirección en el primer caso o en el segundo, poniendo la antigua directiva bajo su control. En algunos casos, las economías de pueblos y regiones enteras se transformaron en federaciones de colectividades. El ejemplo de Alcoy, población 45,000 habitantes, se da como ejemplo típico. Todo estaba controlado por los sindicatos, pero no debe suponerse que todo era decidido por unos pocos comités burocráticos de arriba sin consultar a los miembros de la Unión. Aquí se practicaba la democracia libertaria. Así como en la CNT había una doble estructura recíproca desde la base hacia arriba y en la otra dirección una influencia recíproca desde la federación de estas mismas unidades locales a todos los niveles hacia abajo, desde la fuente y vuelta a la fuente. En el frente social, las organizaciones anarquistas crearon escuelas racionales, un servicio de salud libertario, centros sociales, etc. El movimiento Mujeres Libres combatió el papel tradicional de la mujer en la sociedad española, potenciando miles dentro y fuera del movimiento anarquista. Esta actividad en el frente social se basó en el trabajo comenzando mucho antes del principio de la guerra. Por ejemplo, los sindicatos a menudo fundaban escuelas racionales, centros de trabajadores y etc. Hay muchas versiones que afirman que el movimiento anarquista fue aplastado entre el leninismo, el Partido Comunista, por una parte, y el capitalismo, por la otra, y que desgraciadamente los anarquistas colocaron la unidad antifascista antes que la revolución, ayudando así a sus enemigos a derrotarlos a ellos y a la revolución, aunque eso es algo que aún hoy se debate todavía. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Son alquileres llevando la guerra otra vez. La lente para el espectador, hay que dejarla crecer. No permitamos que haya una víctima más. Frente a todas las puertas que lo encierren de una vez. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! Extrema derecha, poder paramilitar. ¿Quién los entrena? ¿Quién los financia? ¡Eso se sabe muy bien! No pararemos frente a la agresión. Debemos unirnos para retroceder. ¡Quítanos a tarde esta vez! Organicemos la autodefensa. Vamos a por ellos, allí donde Bien, pues tras estos breves pero concretos apuntes sobre la anarquía, pues cambiamos de sección y pasamos a valorar nuestro top 5 del punk hoy y ska. Esta semana comenzamos con un tema bastante mítico dentro de la escena punk de los 80, una gran banda que nos dejó canciones para el recuerdo y con una gran conciencia social que era casi rara en los años de la pestosa movida madrileña. Aquí tenéis a los Interterror con el tema Lili Marlene. ¡Ey! ¿De dónde diablos has sacado esta radio? Era de Pierre, el cabo de la segunda compañía. El enemigo lo liquidó ayer en la Pierre y Hans ayer. Hoy ha caído la mitad de la tercera compañía en Aquí en Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente. Para todos los soldados que están combatiendo la canción que estabais esperando. Lili Marlene. Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili. Bueno, pues pasamos al siguiente tema de nuestra lista, un tema con dedicatoria propia, con un ritmo endiabladamente rabioso y enormemente currado. Es de los malagueños de Endrogaos. Se llama La Sonrisa del Rey y está extraído de su tercer álbum, Preparados para el Caos. Bueno, será buen ejemplo a seguir y tiene muy buen formato. horas en la seguridad social. Yo no pago impuestos, yo soy un moroso legal. Defiendo tu fracaso, yo soy el rival general. Disfrutando el centro en mis armas enteros. Y hoy me llevan a otro pueblo. Limpiarán las calles que parezcan museos. Y me sacan por la tele. Ellos me bendicen, todo el mundo me quiere. Hay un pueblo sumiso con muy poca memoria. De orgasmos con lo indigno y renuncia de su historia. El vil capitalismo nos tiene a todos en masa. Y su relato sonríe mientras frota sus garras. Hoy he visto a los reyes reír pasando delante de mí. Yeah. Sí, estoy preparando unas flores para ti. Las lanzaremos sobre ti. Veremos entonces si te vuelves a reír. Y todos tus fieles llorarán al verte. Y tu cuerpo moribundo se preguntará qué es lo que hice mal. Ahora mismo te contesto. No robas los cuartos y vives el cuento. Puesto número 3 de nuestro querido Top 5, un tema de los alemanes No Sports, fieles a su estilo. Aquí tenéis el tema King Kong Ska. I know you're so-

Bien, pues amiguitos y amiguitas, llegamos al punto cumbre dentro de este Top 5, el número 1 de la lista. Y esta semana tenemos un tema de sobra conocido por todos y todas, pero que no por ello íbamos a dejar de ponerlo. Es todo un alegato sobre la identidad punk y es de los navarricos Asto Pitua, que ellos dejan claro que por mucho que pase el tiempo, no puedes dejar el punk. Esperad, muchachos, estáis metiendo la pata. Creí que habíais comprendido que esto es un negocio, eso es lo que es. Se han acabado los rebeldes. Ya no hay buenos chicos. Ahora estamos bajo su control. Son dueños de todo el maldito planeta. Pueden hacer lo que ellos quieran. ¿Qué tiene de malo pasárselo bien? Si les ayudamos, podremos ser felices. Nos dejarán en paz. Podremos ganar. Estrenamos nueva sección en Ruido Rebelde, queridos macarras. Una sección sobre cine, en la que hablaremos un poco sobre películas que traten temas de nuestro interés, de temática libertaria, sobre movimientos urbanos y demás macarradas, como no. Y bueno, pues hoy os vamos a hablar de una película basada en la obra 1984 de George Orwell. Recomendamos encarecidamente su visionado, ya que es imprescindible, y os vamos a hacer una breve reseña, o bueno, no tan breve, sobre la novela en la que está inspirada y basada. 1984 es el título de una novela política de ficción distópica, escrita por George Orwell entre 1947 y 1948 y publicada el 8 de junio de 1949. La novela introdujo los conceptos del siempre presente y vigilante gran hermano de la notoria habitación 101, de la que ubicua policía del pensamiento, y de la neolengua, adaptación del inglés en la que se reduce y se transforma el léxico con fines represivos, basándose en el principio de que lo que no está en la lengua no puede ser pensado. Sobre el argumento, bueno, pues en la novela la sociedad localizada en una futura Inglaterra se encuentra dividida en dos grupos, que son los únicos visibles: los miembros del Partido Único, que viven obnubilados por una completa y atroz represión, y por otro lado una masa de gente extremadamente pobre que vive atemorizada y aislada de la política. La novela es una descripción analítica de los regímenes totalitarios con un final desolador. El personaje principal es Winston Smith, que trabaja en el Ministerio de la Verdad, uno de los cuatro ministerios que hay. Su cometido es reescribir la historia. Los ministerios existentes en esta novela son el Ministerio del Amor, que se ocupa de los castigos y la tortura, el Ministerio de la Paz, que se encarga de asuntos relacionados con la guerra y con hacer que ésta sea permanente, el Ministerio de la Abundancia, encargado de los asuntos relacionados con la economía y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia, el Ministerio de la Verdad, se dedica a manipular o destruir los documentos históricos para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia mantenida por el Estado. Winston Smith viven en Londres de un virtual 1984, en un mundo dividido en tres superpotencias: Eurasia, Estasia y Oceanía, donde imperan respectivamente el neobolchevismo, la adoración de la muerte y el INSOC, acrónimo inglés para socialismo inglés. Eurasia comprende Rusia y Europa, excepto el Reino Unido. Estasia comprende China, Japón y Corea. Oceanía comprende el Reino Unido, América, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Luego hay diversas zonas del mundo que están siendo disputadas entre las diversas superpotencias. El Gran Hermano suple a todo personaje político. Él es el comandante en jefe, el guardián de la sociedad, el dios pagano y el juez supremo. Él es la encarnación de los ideales del partido, el partido ubicuo, único y todopoderoso que vigila sin descanso, el partido al que han de pertenecer todas las personas. Solo se salvan los proles. Ellos no cuentan y tienen derechos como los animales. De hecho, la policía del pensamiento apenas los vigila. A los proles se les permite la libertad intelectual porque no tienen intelecto alguno. Ni siquiera la familia está por encima de su presencia. Es común la denuncia de hijos pequeños a sus propios padres por traicionar al partido. Irónicamente, Orwell insinúa la posibilidad de que ya ni siquiera sea una persona real, sino un mero icono propagandístico. Tras años trabajando para el Ministerio de la Verdad, Winston se vuelve consciente de que los retoques de la historia en los que consiente su trabajo son solo una parte de la gran farsa en la que se basa su gobierno, y encuentra el amor de una joven rebelde encarnando así una resistencia de dos contra una sociedad que se vigila a sí misma. Juntos creen afiliarse a la Hermandad, un supuesto grupo de resistencia dirigido por Emmanuel Goldstein, un personaje casi tan ubicuo y omnipresente como el propio hermano mayor, el enemigo del pueblo y escritor del libro, el cual el protagonista lee hasta llegar a comprender los mecanismos del doble pensar, herramienta base de dominación del partido y que es en realidad uno de los más instrumentos de control del partido. A través de una historia intrincada con temas como el lavado de cerebro, el lenguaje, la psicología y la inventiva encaminados al control físico y mental de los individuos, la educación totalitaria de la juventud, etc., Orwell relata la historia trágica y aparentemente emancipadora de Winston Smith y Julia, tratando de escapar a un sistema donde la intimidad y el libre pensamiento no existen. Al descubrir que las personas en las cuales confiaron formaban parte también del mecanismo represor, los protagonistas son encerrados y sometidos a tortura. Winston es obligado a reconocer que un enunciado evidentemente falso es en realidad verdadero. Su fortaleza sorprende a los torturadores, pero todo no es más que parte de una alienada pesadilla. Winston acaba tras largos e inhumanos meses aceptando interiormente que la verdad es lo que el partido dice y no lo que su intelecto deduzca, o siquiera lo que sus sentidos perciban. Gritos. Bueno, pues tras esta sección de cine pasamos a la sección Cultura Popular, en la que intentamos dar a conocer los aspectos más representativos de las diversas culturas urbanas en las que los macarras nos movemos. Y hoy vamos a resolver unas cuantas dudas existentes en torno a la figura de los skinheads, con un texto extraído del webfilm Piensa y Lucha. Sí, los skinheads, señora, esos que con solo nombrarlos le tiemblan las piernas. Pues adelante, pasen y escuchen, porque quizás se sientan más identificados con ellos y ellas de lo que ustedes pensaban. En 1962, multitud de jóvenes jamaicanos emigran a Gran Bretaña para conseguir trabajo y con ellos su música, ya convertidas algunas canciones en auténticos himnos rude, como 007 de Desmond Dekker, que consiguió colarse en los primeros puestos de las listas inglesas, además de lanzar el ska y el fenómeno Rude Boy por todo el continente. Estos Rude Boys se juntaron en los barrios obreros ingleses con los mods, que eran jóvenes seguidores de la música negra. Estos sufrieron la ola de hipismo que recorrió las clases medias a finales de la década. La mayoría se apuntaron a la nueva moda hasta el punto de que en los 70 los mods desaparecen como un movimiento juvenil masivo en Gran Bretaña. Sin embargo, los más orgullosos seguidores de la música negra y sobre todo los que pertenecían a familias obreras la rechazaron en pleno y aún se cerraron más en las cosas que les gustaban. A esto se les denominó hard mods. Los Rude Boys y los Hard Mods se mezclaban en las calles, pubs y fiestas, y como fusión de ambas culturas surgieron los skinheads. Elegancia en el vestir, scooters, pelo rapado muy corto en analogía a los negros, tirantes en analogía al obrero. Música negra, botas Dr. Martens, camisas Ben Sherman y prendas Fred Perry, las famosas Bombers, no fueron utilizadas hasta mucho tiempo después. No es hasta 1969 cuando se les conoce con el nombre de skinheads, ya que hasta entonces estos grupos callejeros recibían varios nombres como Lemonheads, Peanuts, por el ruido del motor de sus scooters que se asimilaba al de los cacahuetes cuando se fríen, o simplemente mods. El movimiento skinhead, que había cobrado fuerza debido en parte a su creciente oposición a los hippies, a los que consideran niños bien, de clase media y alejados de la realidad social, fue decayendo a la vez que lo hacía el ska y otras músicas jamaicanas de las listas inglesas. A mediados de los 70, el movimiento se tranquilizó y no fue tan masivo, solo se encontraba en ámbitos reducidos. Durante esta época surgió el punk y rompió con la música que había en los mejores puestos. La gente estaba llena de rabia y el desempleo y la desesperanza aumentaban. Acababa de surgir un nuevo estilo de música que infectó las calles y creó un estilo de vida propio. Habían nacido los punks. Los skinheads pronto se interesaron por este nuevo estilo musical y se hicieron los más fieles seguidores junto a los punks. Los skins variaron su estética haciéndola más rebelde y provocativo. Nacen los boot boys, distanciándose de sus orígenes jamaicanos. Así se puede decir que existieron dos tipos de skins, los pertenecientes al denominado Spirit of 69 y los pertenecientes al punk. El punk pronto perdió el espíritu de rebelión que tuvo al nacer y tomó un giro comercial. Estaba gastado. Sin embargo, en el 77 aparecieron una nueva generación de grupos como Sham 69, Angelic Upstarts, Blitz, Crash, Infrariot, etc. El entonces periodista de Sounds, Gary Bussell, fue prácticamente el único en escribir sobre esta música conocida en las calles como street punk o reality punk, y la denominó Oi, inspirado en el tema Oi, Oi, Oi, de Cockney Rejects. Era la primera vez que se les daba la oportunidad a los skins de hacer su propia música. En esta época, 1979, se vive un relanzamiento del ska, la segunda ola, debido a la discográfica Two Tone, que estaba dedicada única y exclusivamente a la difusión del ska, y que fue la que aglutinó a los grupos pioneros y más conocidos del llamado revival ska. El intento, por parte sobre todo de los punks y también de los skins, de provocar a la sociedad, condujo a errores como el lucimiento de símbolos nazis, aunque solo fuese para provocar o ser el más malo. Los partidos fascistas ingleses como el BNP o National Front, aprovechándose de este exhibicionismo punk y lanzando confusos mensajes nacionalsocialistas hacia los obreros, consiguen desligar gran parte de skins y punks, aunque en menor medida, hacia la ultraderecha. Además, estos partidos eran los únicos en ver a los skinheads como individuos con valor y parecían darles un futuro, porque la sociedad veía a los skinheads como caras sucias de clase obrera sin valor, que solo causaban problemas a la sociedad. El National Front consigue que sus juventudes fascistas se vean a sí mismas reflejadas en la estética skin, pelo corto, botas, y acaban adoptándola sobre 1980 o 1981. También había nazi punks, pero fueron a menos, ya que su imagen no cuadraba mucho con sus ideas. Esta labor desinformadora fue apoyada por los medios de comunicación, que daban más importancia al morbo que a la veracidad de las noticias. Muchos skins se opusieron a ello mediante la afiliación de unas ideas opuestas a los nazis. Nacen así los red skins. Muchos boneheads, cabezas huecas, es como se les llama a los nazis que van de skins, iban a conciertos de la Two Tone. Esto demuestra su grado de estupidez, ya que el ska es una música negra y en la mayoría de estos grupos había negros. Algunos grupos se negaron a tocar para la Anti-Nazi League, pero siempre amparándose en que querían que la mejor manera de luchar contra el racismo era llevar a la gente de todas las razas a una sala que bailasen bajo la misma música, ya que reconocían que en alguna ocasión habían visto entrar a la gente con chapas de National Front y salir sin ellas, después de una conversación con alguno de los miembros negros de los grupos o el público, y preferían hacer cambiar así a su público racista antes que darle motivos para el odio prohibiéndoles la entrada. Para tener una idea de la manipulación que realizó la prensa sobre el movimiento skinhead, llegaron a colocar junto a una foto de The Selector el titular "No bailes con los Sieg Heilers". Curiosamente, este grupo solo tenía un blanco en toda la formación. Con el paso del tiempo eran más los nazis que se disfrazaban de skins debido en gran medida a los medios de comunicación que expandieron esta falsa imagen de los skins por todo el mundo. Al mismo tiempo, había una pequeña escena rock nazi capitaneada por Screwdriver. La música que hacían era básicamente la misma que el hoy, pero las bandas preferían marcar diferencia con el punk en general, empleado el término rack, rock against communism, rock en contra del comunismo. Estas bandas no tenían nada que ver con la escena hoy, a excepción de alguna similitud en el estilo musical y el hecho de que supuestamente ellos eran skinhead. El hoy comenzaba a perder fuerza en la mitad de los años 80 en Gran Bretaña y, sin embargo, lo cobraba en Europa, Norteamérica e incluso Japón a mitad de los 90. Se produjo un gigantesco revival del interés por la música hoy, con cientos de bandas surgiendo por todos lados. Hoy también existe mucho más esfuerzo en disociar el racismo del hoy de cara a la gente, y todas las bandas que están dentro de la escena se declaran abiertamente antirracistas y antifascistas. Además, la música nazi se ha alejado del hoy y se aproxima peligrosamente a lo peor del heavy metal, aunque los nazis españoles escuchan sobre todo bacalao. También a mediados de los 80 hubo otro revival ska que se le puede llamar como la tercera ola del ska, en el que aparecieron grupos como Potato Five, The Busters, The Toaster o Skaos, que siguieron los pasos de la Two Tone para revitalizar el ska. Aparte de esto, se han creado asociaciones para difundir la auténtica imagen skinhead. En 1988 nació Sharp, Skinheads Against Racial Prejudice, cabezas rapadas contra los prejuicios raciales. Impulsada por algunos grupos antirracistas de skinheads norteamericanos, fue importada a Europa por el músico y productor Roddy Moreno, de The Oppressed. Sharp es una organización apartidista con los únicos preceptos de antirracismo y antifascismo. A finales de 1993, como consecuencia de un incidente provocado por unos supuestos miembros de Sharp, se crea en Nueva York el RAS, Red and Anarchist Skinheads, formada por skinheads, anarquistas y comunistas, renunciando a la poca politización del Sharp. Hace fuerte. Bueno, pues tras esta sección pasamos a tratar algunas noticias ocurridas en los últimos días de forma muy breve. Y en primer lugar tenemos que volver a hablar de otro joven antifascista asesinado en Rusia. En la mañana del 10 de octubre de 2008, Filatov Fedyay Feodor Vasilievich murió en el hospital a causa de varias heridas de arma blanca. Este joven de 27 años salió a las 7 y media de la mañana de su casa y fue atacado por un grupo de personas aún sin identificar, armado de cuchillos. No cabe duda de que se trata de una agresión planeada. Fedyay fue trasladado en ambulancia al hospital, donde murió sin haber llegado a recuperar la conciencia. Fedyay era un destacado miembro de la Troya en Skinheads Moscú, grupo de skinheads antirracistas de la ciudad y su región. Los comunicados destacan su aportación al desarrollo del movimiento skinhead antirracista en Rusia. Por otra parte, el líder de la extrema derecha austríaca, Jörg Haider, ha muerto este sábado de madrugada a los 58 años en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en las cercanías de Klagenfurt, al sur del país, según ha anunciado la policía de la ciudad austríaca. Haider, jefe del partido Alianza para el Futuro, circulaba solo en su coche oficial por los alrededores de la capital de la región de Carintia, de la que era presidente. Según las informaciones, el vehículo en el que viajaba Haider se ha salido de la carretera por exceso de velocidad y el político ha resultado gravemente herido en la cabeza y el tórax, lo que ha provocado su muerte poco después del accidente. El presidente del BCO, que alarmó a Europa en la década pasada por su discurso xenófobo y ultranacionalista, consiguió triplicar los votos de su formación política en las últimas elecciones generales, el 28 de septiembre, hasta conseguir 21 escaños. El inesperado apoyo que recibió al alcanzar el 11% de los votos podría permitir al BZO ser una pieza clave en la formación del gobierno de Austria. Ahora nos quedamos mucho más tranquilos con su desaparición. Tienes una vida mejor. Puedes comprarte un televisor. Salir por el sin que te miren mal. Porque eres uno de ellos. Este es el precio que hay que pagar para integrarte en su sociedad. Yo me pregunto dónde está. ¿Dónde está tu felicidad? Muertos como ti. Seguimos en la brecha. Cágate, Dios, me detendré. Hazte otra vez la cresta. Romperemos los esquemas de esta puta sociedad. Es el espíritu del hoy. Con nosotros no podrás. Bueno, compañeros y compañeras, nos quedamos sin tiempo, queridos elementos del descontrol. Nos vamos con la música a otra parte. Esperamos que este ruido rebelde haya sido de vuestro agrado y os esperamos la semana que viene para atormentar aún más vuestros cultos cerebelos. Recordamos a las bandas que quieran mandarnos sus maquetas o discos que se pongan en contacto a ruidorebelde@gmail.com. También a distribuidoras, fanzines y demás. Os esperamos la semana que viene con mucha más subversión sonora y toneladas de decibelios para hacer llorar vuestras orejas. Salud, compañeros y compañeras, y continuemos con el puño en alto por siempre. Batalla de acá.